Hola, soy César Strawberry y quiero saludar a toda la gente que escucha Strawberry Fields de Onda Polígono. ¿Qué dice la gente? ¡Defcon 2! ¡Gracias, demonios! ¡Viva Toledo! Buenas noches y bienvenidos a este penúltimo Strawberry Fields de la historia. Manager. De la historia conocida. Patri. Hola. Buenas. Tenemos hoy además, rescatamos pues de ahí del baúl, ¿no? De los Strawberries, pues dos entrevistas que ya tienen unos cuantos años las dos. ¿Cuántos? Unos cuantos. Pues la de Aute podría ser perfectamente por la segunda o tercera temporada. Uf. Y ahí no habíamos hecho parón, o sea que sería... No me había cambiado mi labor ni nada. 2011, 2010, por ahí. Y la de La Raíz, 2013. ¿Tanto? Sí. Si hablan de eso, de que llevan 7 años juntos y... Ahora lo verás, ahora lo verás. Y hemos escogido pues a los Beatles para empezar, porque han estado muy presentes, por ejemplo, en el nombre del programa. <¿El título? risa> Pero sí, que todos los años algún especial Beatles hemos hecho. Es más, se te escapa. Podemos decir que creo que habrá pocos programas que puedan decir que han emitido todas las canciones de las Beatles grabadas en estudio. ¿Y vas tachando? No, por orden alfabético desde escucha, la A. Yo creo que se la sabe, la si es un friki fan. ¿Eres así de enfermo? No es enfermo, le dimos un regalo a nuestros oyentes también por la segunda o la tercera temporada hace un montón. Durante el mes de noviembre y diciembre, pues dedicamos unos cuantos Strawberries de 2 horas de duración para emitir todas las canciones de los Beatles desde la A hasta la Z. No, en esa época estabas de vacaciones o algo. Yo te iba a decir que aprovechaste que yo no estaba. Octubre, has dicho, ¿no? Noviembre, diciembre, no me acuerdo. Buah, es un tarado. Sé que fue... No, es un regalo a los oyentes. Y además luego veremos ahora a continuación que vamos a empezar con esa entrevista a Aute y a la canción que la que nos habla en la entrevista. Y justo este disco, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts, bueno, el Sgt. Pepper's, que es el álbum de los Beatles, el mejor para mucha gente y para mí también, y para Aute, pues es el álbum que él nos recomendaba en esta entrevista que escucháis a continuación, que todo el mundo debería de escuchar. Así que bueno, pues este Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, seguido de With a Little Help from My Friends, que lo escuchamos ahora y que nos llevará hasta la entrevista de Aute. Comienza Strawberry aquí, en Onda Polígono. Y no faltará esta noche tampoco Álvaro Kelsen a eso de las 11:15 con nosotros en su sección 1 más 1. Pues nada, ya sabéis, nos quedan 2 emisiones. La semana que viene ponemos punto y final a esta etapa de Strawberry. Ahora os dejamos con esa entrevista que tuvimos el placer y el honor de tener con Luis Eduardo Aute. Este es un cantante, ¿te gustaría o te hubiera gustado interpretar un cachito un dúo y no lo has hecho? Con Lennon. Con John Lennon. John Lennon. Va a ser un poco difícil, pero con Lennon. Y si hubiera sido Imagine ya... Imagine, ya apague, vámonos. Nos hay una canción mía que es un homenaje a esa canción. Sí. se llama Imaginación. Imaginación, sí, está sí. Está en el disco anterior, a día de hoy. Es un homenaje directísimo a Lennon y concretamente a esa canción, a Imagine, ¿no? Y nos piden también que nos recomiendes un álbum imprescindible que crees que debería ser escuchado por todo el mundo. Pues sin duda, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Genial, el álbum de The Beatles, por supuesto. Sí, marca un antes y un después en la música pop. Y pasando con esta misma pregunta en cine, una película imprescindible, que eres un gran cinéfilo. La pasión de Juana de Arco, de Dreyer. Puro cine de vanguardia, hecho en los años de cine mudo. Y ya sobre actualidad del cine, nos preguntan si has visto la última película de Woody Allen. Sí, bueno, no he visto la última de Woody Allen, no la he visto. Me han hablado muy bien de ella, he dicho que es una de las de sus mejores películas. Y además me tengo muchas ganas de verla porque aparecen ahí personajes reales, Buñuel, Dalí, sí. Hemingway, Scott Fitzgerald y tal. Y tengo mucha curiosidad porque tenemos un amigo común, Woody Allen y yo, Natalio Grueso, el director del Centro Niemeyer, es muy amigo de Woody Allen, y sé que le pasó mi película Un perro llamado Dolor, película de dibujos, y ahí hay un episodio un episodio que los protagonistas son Picasso y Marcel Duchamp, pero aparecen como espectadores de Guernica, que aparece en la película, aparecen Woody Allen, Groucho Marx, Buster Keaton y Chaplin. Y entonces le dije a este amigo Natalio, si ves a Woody Allen me encantaría que viera la película, ¿no? Y bueno, y la vio, conocía a Woody Allen hace poco en la inauguración del Centro Niemeyer, estuvimos charlando y sé que le gustó mucho mi película. No había hecho todavía su película de París, y entonces, bueno, me parece que le gustó, entre comillas, mucho a mi película, porque aparecen ahí Buñuel y Woody Allen ideas. En situaciones similares. Pues ahí nos confesó que Woody Allen la había plagiado. Oh. Bueno, venga, plagiado. Le había tomado prestado ideas, ¿no? No ha dicho eso. Bueno, que le había tomado prestado la idea, que le había gustado mucho y que le había tomado prestado ideas. Pero oye, lo dijo aquí. Entre colegas. Pues, se había inspirado. Que se había inspirado. Bueno. Claro. Más que cogerle ideas, se había inspirado. ¿Pero dónde lo dijo eso? En Onda Polígono, aquí en Strawberry Fields. Por supuesto. Os dejo con este homenaje a Imagine, de la voz de Aute, Imaginación. Yo quise imaginarme la gran revolución que derribara el muro, que levantó el más puro derecho de admisión. Pero ya lo ves, mi querido John. Yo quise imaginarme como tú en tu canción, que aún queda la inocencia de creer en la existencia de un Dios sin religión. Yo quise imaginarme infiel a la lección que afirma que la vida es solo un viaje de ida a ninguna estación. Pero ya lo ves, mi querido John, nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Han pasado los años, los gozos y los daños, pero tu canción sigue viva ahí. Nada pudo el FBI, sigue cantando, solo creo en mí. Imaginación, solo creo en mi imaginación. Yo quise imaginar como tú en tu canción extintas la avaricia, el hambre, la codicia, la guerra y la ambición. Yo quise imaginarme en paz sin posesión, sin látigo ni dueño, tan solo atado al sueño que soñó tu razón. Pero ya lo ves, mi querido John, nada es lo que es, todo es sin razón, todo está al revés, nada es corazón. Han pasado los años, los gozos y los daños, pero tu canción sigue viva ahí. Nada pudo el FBI, sigue cantando, solo creo en mi imaginación. Solo creo en mí, imaginación, solo creo en mí, imaginación, solo creo en mí, imaginación. Pues sí que hemos tenido momentos también de cantautores especiales. Recuerdo a compañeros y a colaboradores como César Ulla, que nos traía una buena selección de cantautores. Y también hemos tenido, sobre todo yo creo que ha predominado el rock, el ska, el reggae, y ahí el manager ha tenido mano. Sí, el especial que hice de Jamaica. Jamaica. Pues, ¿quién es el embajador de Jamaica? Bob Marley. Get up. Stand up. Stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Pero no solo trajimos el típico reggae, me acuerdo en esos especiales. Digamos que nos llevaste a la cuna del reggae, ¿no? Las canciones de los esclavos. La auténtica. El Banana Boat Song. Madre mía, ¿cómo sabe? ¿Cuánto sabe nuestro manager, eh? Sí, para ese especial aprendí mucho. Get up. Hola, soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Films. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Films. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kessen. Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí al ritmo de este Graffiti Dancing Duels. Bueno, que tenemos que hablar de baloncesto, que la semana pasada nos quedamos ahí a medias con toda la actualidad de ACB, porque, bueno, tienes que contarnos un poco cómo está el panorama de fichajes, cómo se plantea esta temporada, básicamente en locales tú se refiere. Sí, hablamos un poco de lo del Barça, ¿no? Que quizá la noticia es la noticia de momento de la temporada, el equipo que ha construido, ¿no? El fichaje de Mirotic y tal. Y de Lestu simplemente comenzamos lo que ya se sabía, habíamos fichado a un 1-2, más bien una escolta, yo creo, canadiense, de muy buena pinta, bueno, con primeros números, de hecho, tanto en Alemania como en otros equipos que ha estado, que es Philippe Strauss, y hemos tenido, creo que también lo comentamos, aunque no estaba confirmado, pero ya hemos tenido, pues, un fichaje de un pivot croata, mejor dicho, Duka, de apellido, creo que es un apellido conocido para muchos de los que lo usan, porque su padre es un jugador bastante importante, que de hecho ahora mismo tuvo la NBA y ahora mismo es ojeador de los Chicago Bulls. Y bueno, pues es un pivot que ha estado llevando los últimos 3 años jugando en la, digamos, en la segunda división de la NBA, ¿no? Se puede decir, más o menos. En la Liga de Desarrollo, sí. Sí, tienen equipos asociados, las franquicias, y lleva 3 años jugando, haciendo buenos números, pero bueno, en realidad es un jugador que no ha debutado en edad. Es verdad que también es un jugador que es relativamente joven, mejor dicho. Y bueno, pues tuvo algo de experiencia, me parece que en el Federica, en un equipo en Europa. Sí, pero no duró mucho. No, por eso, va a ser casi, digamos, su primera experiencia en Europa. Sí. Duje Dukan se llama. Dukan, sí, y no sé. Vamos a ver si no resulta un Jankovic de la vida. Y tiene, bueno, claro, esto es un poco porque realmente los números en la Liga de Desarrollo pues no son malos, pero bueno, es una Liga de Desarrollo y vamos a ver qué pensar hasta Europa, pero en fin, vamos a ver. Desde luego nos hace falta al equipo, le hace falta pivots, todavía le hace falta un 5, pero bueno, vamos a, desde luego parece que es el típico 4 con tiro, ¿no? Con, se mueve también, podemos ir por fuera. Así que, vamos a ver, es algo que no sabemos. Y ya se ha confirmado también, que es algo que sí que creo que comentamos, aunque no era oficial, el fichaje de un jugador serbio, me parece, que sí. Es el Manja Dragic. Sí, este sí que tiene experiencia en Europa, viene del Bayern Múnich, equipo sí. Dirigido por Joan Plaza, no, perdón, por Aito García Reneses. Aito García Reneses está en el Alba Berlín. Sí, sí. Ah, es verdad. El Bayern de Múnich lo dirigió, creo que fue ya, pero el año pasado no. El anterior, sí, sí. Unos números bastante aceptables, parece. No, desde luego. Yo, en el tema pivot, de verdad que no sé por qué no se ha hablado. No ha hecho un esfuerzo el Estudiantes, o no sé qué, dónde tendrá su cabeza Whittington, que ahora está haciendo la liga de verano con Dallas Mavericks, creo. Pero vamos, se hablaba de que los rumores le apuntaban para Gran Canaria. Lo que pasa que hoy ha salido el bombazo del fichaje del Balai Gran Canaria, donde, pues ya sabes, esta semana se habían fichado a gente como Javi Beirán, al ex base de Estudiantes, a Omar Cook, y hoy se ha anunciado que fichan a un pedazo de pivot que ha triunfado ya en esta liga y bueno, allí donde ha ido, Borussis. Sí, a Borussis, que bueno, recordemos que hace 2 años jugó en el Real Madrid, por ejemplo. En el Baskonia. Y en el Baskonia también. Bueno, es cierto que ya es un tipo veterano, un poco casi no tan veterano como Marco, pero ya hemos visto, por ejemplo, a Marco con los años que tiene, el rendimiento que ha dado siendo el máximo asistente de la liga el año pasado y creo que el anterior también. De su mejor momento. Bueno, sí. Por eso. No sé, a mí me hubiera gustado un tipo así, ¿no? Para mi equipo, con lo cual vamos a esperar. Si físicamente está bien, puede ser un fichaje para un equipo como Gran Canaria. Oye, veremos si esto implica que a lo mejor dejen su interés por Whittington y pueda volver al Estu si no le sale una oferta. Sí, a ver, lo del Estu hoy, por ejemplo, el que lleva las redes de Estudiantes le ha hecho gracia porque por Twitter le decían que cómo es que, con lo bien que pinta Dagundić, porque solo se contrata por un año, pues igual que a Cuba, no a... Oye, a Cuba, no. Ya Lucan, le cambié el nombre. Lucan. A Lucan. Sí. O a... Scrap, a Philip Scrap. Oh, sí, sí, eso. Porque, y dice, pues porque esto no es un... Algo así me decía, esto no es el modo manager del, del NBA. Aquí es que las dos partes ponen sus condiciones y bueno, pues hacemos lo que podemos. Si lo, básicamente. Si lo queremos, aceptamos sus condiciones y eso, lo que hay, ¿no? Y para que juegue allí, y bueno, es verdad que muchos jugadores, muchos, pues como pueden ser tanto jóvenes como algún veterano, pueden usar el estudiante, el equipo como estudiantes, más un poco de trampolín. Ahí tenemos ni más ni menos que a la Provítola, por ejemplo, sí. A Gentile, que todavía no se ha aclarado su futuro. Y hay bastante más ejemplos, pues, todos los años, ¿no? Pero, bueno, Clavel buscaba un poco eso, tampoco sabemos bien qué va a ser de él. No, son las dos incógnitas que quedan ahora mismo en la plantilla, ¿no? Una vez se han confirmado las salidas de ciertos jugadores y la renovación o ampliación de contrato de otros... Realmente queda como incógnita esa, la de Clavel y la de Gentile, que yo creo que está claro que Gentile no... No va a seguir, va a tener ofertas. Leí en alguna prensa italiana el otro día buscando información sobre Gentile que tenía, se especulaba con un equipo de la Lega, pero no te puedo confirmar todavía nada. No, por lo que yo he leído, finalmente, aunque se especuló con eso, él como que lo ha descartado. O sea, su opción es más jugar en Europa y probablemente pues, o regresar a Italia o irse a un equipo de un nivel quizá un poquito superior a Estudiantes, que puede ser tanto de la Liga Española o como en Francia o en otro... Bueno, también no que le pague bien, básicamente. Sí, básicamente que le pague, ¿no? Bueno, sí. Hombre, Estudiantes ha pagado a sus jugadores, creemos. La deuda sí. La te une con Hacienda. Eso es otra cosa. Pero bueno. Sí, a lo mejor no paga al día, pero paga. Está todavía en el aire, pues, rumores, ¿no? Que apuntaban a Scott Bamford como su vuelta a la Liga ACB, pero no se ha confirmado nada. Y, no, además bueno. El tema de los cupos ya empieza porque... menos el o sea de algún viso serbio croata, o sea, y Dukan tiene y nacionalidad Dukan. Croata estadounidense también, sí, eso es, o sea que pero Scrab no Scrab es si no me equivoco canadiense, pero sí que eso es. Bueno, el caso es que pero con pasaporte británico, es británico, sí él es de estos que lo llaman combo, o sea que sí. pero bueno, que creo que el tema de, sobre todo de Dragunovic y tal, no sé al final qué va a pasar con... Yo he oído más bien algún otro, pues hablar de algún pivot también, pues serbio, algún rumor, pero con pasaporte también italiano, en fin. Uh-huh. Por ahí andan moviendo las cosas, lo que está claro es que van a seguir, pues eso, contratos de año en año, uh-huh. A ver qué tal salen, si salen muy bien, normalmente si dan un equipo mejor. Uh-huh. Bueno, hay dos que han renovado por dos temporadas, novedad. Hombre, sí, bueno, Arteaga y Adam Solá renovaron por dos. Y hay que decir que Vicero el año pasado renovó también por dos. Sí. Pero bueno, quizás esos ya son más, aunque Arteaga no es propiamente de la cantera, pero digamos que son de jugadores más... asimilados, ¿no? Más como si fueran de la cantera, más que los fichajes. Uh-huh, claro. Y bueno, falta por ver lo que pasa finalmente con Darío, que en principio se lo queda el estudiante si no hay negociación con Valencia o con equipo extranjero. Sí, porque Valencia de momento parece que ya ha puesto su caña en otro jugador y ya como que tiene... He descartado, ¿no? El fichaje de Brizuela y... Bueno, no, hasta que no lo fichen a ese sustituto y esté firmado y esté confirmado, tampoco te diría yo que no pueda haber novedades. Y luego siempre le queda el mercado, pues, tanto alemán, se hablaba del interés del presidente del Alba de Berlín, el equipo de Aito y de algún otro equipo, ¿no? Aunque yo creo que es un jugador no con futuro, para mí con presente. Sí, sí. Y por cierto, antes de que se lo olvide, para mí la ausencia más... extraña de la lista de Scariolo para el, sí. El Mundial, porque hay que recordar que Brizuela, si no me equivoco, ha sido el máximo anotador nacional. Sí, sí, el nacional seguro, y el segundo de la liga. Ha estado lesionado una buena parte final del... Pero bueno, que máximo anotador nacional no tenga hueco ni en la preselección, a mí particularmente es... lo que más me ha llamado la atención, creo. Hombre. Que no comentamos la lista, lógicamente llama la atención la ausencia de Mirotic, de Ibaka, y de Sergio Rodríguez, pero esas tres son ausencias porque lo han decidido los propios jugadores, o sea, sí. No es tema de entrenador, con lo cual ahí no hay mucho que decir, y sin embargo los que le he elegido, pues bueno, no sé, a mí de verdad que yo pensaba que Scariolo iba a llamar a Darío. Pero en serio, me ha llamado bastante la atención que va a ser un actor nacional de una liga como la ACB. Y con el futuro y presente que tiene, el estado de forma que estaba, porque acabó lesionado y mira cómo acabó, dando la permanencia al Estudiantes, pues básicamente. Así que, bueno, no sé, ojalá para nosotros o para Estudiantes, si puede asumir ese contrato, ojalá se quede y se quede muchos años. Bueno. Y bueno, pues vamos a ver, porque yo creo que puede ser la pieza fundamental, ¿no? Tirar de billete con una estrella canterana y pues que ya es estrella, yo creo que ya no hay duda. Y rodearle de jugadores de calidad media, pues puede media alta. Sí. Si pudiera quedarse con Whittington, fichar a un 5 y faltaría un base, yo creo que básicamente solo faltaría un 1 porque se ha ido Omar Cook, que tenemos a Adam Sola, que ya formó parte de la primera plantilla, pero bueno, es la posición más coja, ¿no?, ahora mismo del equipo. Sí, Hackanson y Sola, digamos que no dan esa confianza, ¿no? De... Uno por juventud y el otro pues porque no ha llegado a demostrar. La regularidad. Es el titular, claro, no es un mal suplente, yo creo. Aporta, cuando aporta, hace bien, pero no da la sensación de poder eso, asumir la dirección pues como base titular. Con lo cual, yo creo que son los dos puestos que más faltarían, realmente son uno y un cinco. Y en eso me imagino que está trabajando, ¿no?, la dirección deportiva. Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el básquet porque si no se nos va a dar todo el tiempo de la sección. Sí que queríamos hablar también sobre algo, un hecho, ¿no? Pues bueno, que pone otra vez en el foco el tema del deporte femenino respecto al masculino, ¿no? ¿Qué ha pasado en Francia? Sí, me imagino que te refieres a lo que ha pasado con, bueno, una campeona de... una de las mejores mujeres ciclistas que esta semana pasada, me parece que ha sido, ha ganado la prueba... Bueno, creo que aquí lo comentamos el año pasado. En sí no existe el Tour de Francia femenino, lamentablemente se dejó de celebrar por decisión de la organización, ya lo criticamos en su momento, pero sí que hay una prueba, digamos, en vez de ser pues de una ronda de 3 semanas o de 2 semanas, pues es más puntual y bueno, pues ha vuelto a... Pero mira, escucha, que por lo visto sí que habían dado apoyo el Tour de Francia este año. Marianne Vos, que es una de las mejores ciclistas del mundo, como decías, y que ganó el Le Cours, que se llama Le Cours by Le Tour. Le Cours by Le Tour, sí, pero ahora le han puesto el by Le Tour porque sí que le dan como carrera femenina al Tour de Francia, esto según Eurosport. Pero si tú lo lees, la prueba es una prueba, o sea, no es por etapas, ¿no? Eso es, no es un, es una prueba con ese nombre, le puede dar apoyo al Tour, pero no es como una prueba de etapas como es el Tour de Francia, la Vuelta a España o el Giro, o como era el Tour de Francia femenino que se celebraba hace años. Sí, que quiero recordar que eran 2 semanas. Esto es una prueba, o sea, ha sido, o creo que ha sido una forma de una sola jornada. Pero bueno, en cualquier caso, ha sido la vencedora, tiene un palmarés impresionante, creo que ha sido medallista olímpica y resulta que, bueno, a la hora de dar la conferencia de prensa por su historia, pues te encontraba con que la sala de prensa estaba básicamente vacía. De hecho se hizo viral la foto de Peter Cousins, tal cual se escribe Peter Cousins con doble S, que es un periodista, que fue el único que fue a ver a la deportista de ganadora de la prueba, mientras el resto de la prensa pues ni siquiera asistía, ¿no?, a atenderla. Bueno, un poco lamentable, pero en fin, eso nos hace darnos una idea de la diferencia, como hemos comentado, de pues eso, de atención mediática, de para el deporte femenino en determinadas circunstancias, ¿no? Bueno, pues seguiremos hablando el lunes que viene, ya sí, acuérdense, será el último Strawberry. No sé qué haremos, porque es el último programa, así que bueno, ya veremos. Pues sí, lo que se nos ocurra. Venga, pero vamos, el lunes que viene hablamos, al Marqués. Muchas gracias por traernos lo del estudio. Perfecto, nada, un abrazo. Va. Un abrazo. Y os dejamos pues ahora con otro de los protagonistas de esta temporada, de Strawberry, de esta última temporada, como fue De Pedro en esta canción, junto al enorme Coque Maya. Déjalo ir. Ante el ambiente, una mañana me desperté con una idea en la

frescura y lujo, ya sabes. Fresa con nata, eso no se explica. Ponme otra copa, todo lo que quepa. Que estoy en mi gloria, mi pompa. Pero si tocas mi familia, comprar una pipa, ponte otra con espuma. Hasta que llegue el alba, el coma. Perdóname, mama, no moriré en mi cama. Mi vida es una llama, el mundo está en mi yema. Mi alma me lleva, donde más se llena. Ya no se me escapa, siempre quiere más. No es mi culpa, ya veo rapper que mira con lupa, vigila son lapas. Pero en mi mochila llevo lapa. Mi sueño es el Nepal, no la plata. Aparta, corta, me importa. Guerra se corrompa, no caigo en la trampa. Yo tengo mis reglas, sentado en mi tabla, mi lata, mi mota. Viendo freestyle a mis matas. Prox se lo monta, siempre tiene meta. Si no me conoce, pa' que meta, menda. Aquí el que siente es el que manda. Vengo a lo que mida, que se ponga la moda. Si esta no le da, no ha tenido vida, fatiga. Lo hace por si cuela, no sirve de nada. No pongan el culo por una moneda. Mi rap es de verdad, no se vendan. Voy. Me quita el disfraz del siglo XXI. Ahora voy desnudo, nadando por el fondo. Metido en el fango, desencadenado como Django. ¿Dónde estoy yendo? Esta mierda no la vendo. Por Jar, el follón, el Fernando. Brindo, porque cambie este puto mundo. Mando un mensaje al que sea hablando. Fluyo como lluvia, bajando por la acequia. Como una zodia, llegando a Algeciras. Mierda noventera, bordillos con cera. Lilas con Newera, una moneda a dos caras. Para, que la vida está cara. Y nada mejora, así que mara. Salvará la lucha, se acerca la fecha. Lo pongo en la facha. En el corcho, cada día lo cacho es uno menos. Blas en los platos, rap en el cuaderno. Un solo coro, dos gemelos. Dando rap del bueno, lo echábamos de menos. Voy. Voy. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. ¿No puedo hablar aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí. A la mierda, joder. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. A la mierda. Un aplauso. Qué grande. La bordeta. Infinito. El mejor. Bueno, ¿qué escuchamos ahora? Historias en blanco y negro de Envidia Cochina. ¿Qué anda que no ha sonado? También alguna que otra vez, sí. Cuentan mis mayores historias en blanco y negro que sufrieron cuando jóvenes para los campos de mi pueblo. Militares sublevados por caciques amparados, bendecidos por la iglesia, en armas se han levantado por los hijos de sus hijos y su propia libertad. Abandonan los arados, la familia y un hogar para acabar con el fascismo, grita tierra y libertad. Muchos de aquellos que marchan no podrán volver jamás. Recuerda, recuerdo, su memoria morirá. Bebamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Aún conviven odio y miedo, tortura y opresión. Y han pasado muchos años y cualquiera lo diría. Solo veo que recuerdan asesinos y fascistas. Monumentos de vergüenza en honor a los verdugos. En las calles, en las plazas, en iglesias y en escudos. Aún lloramos nuestros muertos sobre una cuneta fría. Ellos tienen sus caídos por España y compañía. Transición y democracia, olvidario el ver. Enterraron vuestros huesos, pero aún seguís en pie. Recuerda, recuerdo, su memoria morirá. Bebamos por ellos y por los que ya no están. Levanto mi vaso, su lucha continúa. Recuerdo con ternura sus rostros de dolor. Oh, yeah, yeah, yeah. Recuerda, recuerdo, su memoria morirá. Bueno, y vamos con la otra entrevista anunciada para esta noche. Aquí la protagonista, también partícipe de ellos, la tenemos aquí. A Prima Kiko Venenos, Comunicación, Patri. Embajadora de Gandía. Hay que ver la de títulos que tengo, ¿eh? Sí, embajadora sí. De Gandía también, ese es nuevo. Ese te mola, ¿que sí? Ese es nuevo. Pues sí, la embajadora de Strawberry en Gandía, que estuvo ahí con la piñita de la raíz cuando todavía... Bueno, evidentemente no se habían separado, pero tampoco eran lo que fueron al final, ¿no? Ahí hablan de una raíz que llevan 7-8 añitos. Bueno, estaban en su segundo o tercer disco. Oye, es que no pensaba que hacía tanto tiempo. Se me ha pasado el tiempo como súper rápido. Pues sí, acércate un poco al micro mejor. Que se me ha pasado el tiempo muy rápido. Ya, pues esto ya tiene que por lo menos 5 o 6 años seguro. Madre mía. No tenían que repetir conciertos en Madrid. Es verdad, porque sí. No llenaban del todo. Bueno, aunque recuerdo que nos miraron con odio, ¿eh? Sí. Con odio profundo cuando nos vieron entrar al camerino. Tenían ganas de... No, no tenían ganas de hablar. Bueno, pues aquí se... No, ellos no. Las chicas de fuera. Las adolescentes. Ah, las que querían entrar. Sí, sí, sí, sí, las adolescentes cuando vinieron a buscarnos para pasar al camerino nos miraron con una cara de odio que nos habrían matado. Como unas adolescentes pero con micrófono. Con grabadora. Bueno, como unas adolescentes, no. Yo de adolescente ya me quedaba poco. Pues yo sí. Yo cuando yo concepto las raíces he sido como un adolescente. Me he ido yo solo a Penélope a verle. Ya, pero tú les has conocido más tarde. Sí, no, yo les conocí aquí. Bueno, o sea, más que tú seguro. Pero les conocí cuando nada más llevaban dos discos publicados que empezaron a sonar aquí en Strawberry y han sido unos cuantos más, ¿eh? En fin. Iban, pues eso, creo que fueron su primer año de Viña Rock y eran desconocidos en el Viña, ¿eh? Cuando empezamos con ellos. O sea, sí, que... sí, sí, sí, yo te obligué a ponerlos la primera vez. Con una pistola en la cabeza y todo. Dijo, no hace falta, si me gustan. Vamos con esa entrevista, una pildorita de la entrevista a la raíz y seguida de una canción pues que ha pedido un oyente que tenemos, que de la más junior del programa, para Berta, que es su favorita a la raíz. Y es que está todo el día, ponme la raíz, ponme la raíz, ponme la raíz. Pues para ti, Berta, hombre, con todo el cariño de Strawberry, esta entrevista y después elegiré. Vamos a escucharlas. ¿Podrías contarnos así cuál fue la historia por la que se juntó el grupo? Pues nada, pues como todos los grupos, hay amiguetes que se juntan para pasar la noche del viernes y del sábado y buscar una alternativa a la zona de fiesta de Gandía, que es bastante lamentable y sigue siéndolo. Y pues desde hace ya 8 añitos o por ahí que nos conocemos algunos, los más veteranos del grupo, y que pues nada, empezó así, como todos los grupos, a echar unas birritas y a ver si tocamos unas versiones de los grupos que nos gustaban y eso. Esa es mi siguiente pregunta, ¿cuáles fueron vuestras influencias musicales? Pues bueno, al principio nosotros, los más veteranos que fuimos los que iniciamos esto, pues teníamos unas influencias más rockeras y tal, pero bueno, conforme ha ido entrando gente, las influencias, imagínate, 11 tíos ahí, cada uno escucha una cosa en su casa, hay desde rock, rap, hay sobre todo esas dos, rock y rap. Entonces, bueno, para hacer una fusión de esas dos es un poco difícil, entonces pues sale lo que sale. Tendremos la suerte de que pues, está entrando bien a la gente y lo pillan. ¿Es difícil que os pongáis de acuerdo? Sí, sí. ¿Os cuesta? Hombre, es difícil no ponernos de acuerdo. Lo que es difícil es que arreglar una canción para tanta gente es dificilísimo, porque deja arreglar la sección de viento, la sección del DJ, batería, tal, arreglos, y arreglar un grupo de tanta gente es difícil, pero no nos cuesta ponernos de acuerdo porque todos somos muy amigos, ninguno de nosotros somos músicos y bueno, la amistad hace que crezca el grupo, en verdad, entonces pues siempre vamos de risas y tal, y lo que pasa que somos concienciudos y la verdad es que sí que trabajamos bastante, entonces pues creo que lo estamos haciendo bien. Está guay. ¿Cuál es el grupo del artista con el que gustaría compartir un concierto? Hostia. Esas difíciles, ¿eh? Hombre, la verdad, pues lo que te he dicho es que hay muchas preguntas que te voy a contestar, que somos 11 y que cada uno te va a decir... Claro. Pero es que así algo en común, pues... A nosotros a todos nos gusta mucho Calle 13. Es un poco una utopía, pero... Está llenando de nadie. Tirando bajito, ¿no? Sí. Así que con un grupo un poco más real que nos gustaría compartir. No sé, pues así algo cerca, Sargento García nos gusta mucho. La verdad es que este último año hemos compartido cartel con muchísimos grupos que soñábamos compartir cartel, así que hemos compartido cartel con Escape, con Funquillo, con S.A., con Boycott, pues son grupos que del panorama así de rock estatal que a nosotros nos han marcado muchísimo. Y somos ahí unos chiquillos, los vemos, nos da el miedito cuando los vemos y En vuestras canciones vemos siempre que mostráis muy críticas con la sociedad establecida y podemos escuchar continuamente mensajes de lucha, optimismo, inconformismo. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir a los movimientos sociales como la PAC, ICM, y una canción que les dedicaríais? Pues, ¿qué mensaje? Nada, el mensaje, nosotros, igual que supongo que estamos enseñando a muchísima gente a pensar con nuestras letras, también aprendemos nosotros con esa gente que sale a la calle. Nosotros, de verdad que somos una gente que sabe escuchar muy bien y para nosotros ellos son la inspiración, ellos son los que nos dicen a nosotros, no, nosotros no le tenemos que decir nada a esas plataformas porque ya lo están diciendo todo. Gracias, o sea, por la parte que me toca. Lo están diciendo todo, nosotros lo único que hacemos es plasmarlo desde encima de un escenario y pues darle un poco de voz en las noches locas para pasárselo bien la gente y que siga un poco la conciencia. En la fiesta no se puede perder tampoco la conciencia aunque después estés quedando la fiesta. Solo faltaba que por ser concienciado no te podías quedar la fiesta. Así que nada, nosotros aprendemos de ellos más que ellos de nosotros, no podemos decirles nada. Bueno, decir que la entrevista están Elena, le mandamos aquí un besito también, y Patri, y el que la concedió fue Pablo, uno de los cantantes de La Raíz. Y también como detalle, decir que eso que hablaban de compartir escenario con Calle 13 se cumplió. En el año 2015, en un festival en Andalucía, que no me digas cuál es, que no me acuerdo, tocaron en la misma noche que Calle 13, en el mismo escenario. Elegiré La Raíz. Los cuentos y un micro no es delito, es una forma de que no digan impío. Y ahora siento tu aliento como una llama. Veo mi herida cerrarse en tu cama. Miénteme jugando a que nada te asusta. ¿Sabes qué? Elegiré, elegiremos volar, volar, a hundir los pies. Dije el camino, tranquilo, no tengo ganas de ver tu final. Voy despacito, voy tan tranquilo, que hasta las horas andan hacia atrás. Hay gente con prisa que nos pisa, pero quiero volar y escapar como Ícaro. Voy a mostrarte el mundo desde arriba, voy a dotarte del arte de los pájaros. Cógete a mis alas, pero rápido, te invito a un vuelo rapaz. Vuelo romántico para reconquistar lo que nos fue robado. Volver a ver el mar sin basuras a su lado. Elegiré, elegiremos volar, volar, a hundir los pies, a hundir los pies. Barros de vulgaridad. Elegiré, elegiremos volar, volar, a hundir los pies, a hundir los pies. Niños con máscaras de almas adultas, adultas almas que tras máscaras se ocultan. Espíritus oscuros por la noche acechan, oscuros espíritus ellos no cesan. Fantasmal es su ejército y su caminar, solo nos queda esperar la señal. Y arderá Babilonia tonight, tonight. Arderán los impuros aún más que ni con sus escudos defenderse podrán. Arderá Babilonia, arderá Babilonia tonight. Elegiremos volar, volar, bueno, ya... Voy a decir una cosa. Di. De esta canción. Que aprovecho que, como en la entrevista estábamos Elena y yo, pues yo aprovecho para darle las gracias a Elena por los arreglos que me hizo de esta canción para que yo entrase con ella el día de mi boda. ¿Que te casaste con esta canción? Sí. No sé, ¿cómo? Yo no estaba ahí, ¿qué va? Pero que yo entré con esta canción, sí. Uh-huh. Me la arregló Elena. Muy bonita forma de entrar. Ea. Bueno, otra, vamos con otra selección de aquí del manager y marido de esa boda. Strawberry Fields por fin se pone rosa. No hay que decirlo, joder. Sí, con los de Marras. Vamos con los de Marras. Una versión, ¿no? A mi esposa. Vamos con una versión. Sí, con Papá Cuéntame Otra Vez. Que tampoco ha sonado, nunca. Esta versión no sé, los de Marras seguro. Y esta versión también. ¿Seguro? Sí. Me pregunta lo mismo. Pues sí, sí, me gusta esta versión. Ahora, de los de Marras. Vamos a despedirnos con Talco. Vamos a ponerles un ratito aquí. Podéis escuchar la canción entera, la vamos a dejar. Claro. No cortaremos la emisión. Luego ya los del podcast, lo siento, ya veremos. Pero se acaba Strawberry al ritmo de Talco. Y antes de irnos, tenemos que felicitar a la entrevistadora de la raíz de Pablo, ¿no? Felicidades, Elena. Elena, feliz cumpleaños. El próximo lunes, no faltéis, será el último Strawberry Fields. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Adiós. Sed felices. Os dejo con esta danza del autuno rosa. Talco. La danza del autuno rosa. Adié, adié, adiós. Rinnegata de aquel riposa. Adié, adiós. El autunno di palli de feni. Adié, adié, adiós. Lungo venti lasciati a piedi.